te hace sentir muy triste y controlo todo tu vivir. Tú eres enigma que siempre he buscado, eres todo mi amor deseado y eso me atura de acabar. Sí.